12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Iniciamos ahora Cosa de Todo. Ya saben que abierta la participación de todos los oyentes a través de las diferentes vías que ponemos a su disposición, principalmente nuestra línea telefónica WhatsApp, el 607-48-87-75. Y lo hacemos en el día de hoy para conversar de las acciones de gobierno que se van a emprender en nuestra localidad durante los próximos meses con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña y a quien damos la buenas tardes. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar precisamente de todas estas cuestiones, pero antes, de manera breve, sí que no quería dejar pasar la oportunidad para un poco de forma institucional, pues hacer referencia un poco también a la situación, ¿no?, de duelo colectivo, podríamos decir, que vive nuestra localidad ante ese trágico accidente de tráfico que se ha saldado con la vida de dos ubriqueños. Así es, Rocío. Bueno, yo antes de empezar este programa lo que quería es pues transmitir, ¿no?, el pésame en nombre de todo el pueblo de Ubrique, pues a los familiares de los dos fallecidos en este trágico accidente y también pues desearle, ¿no?, en nombre de la Corporación Municipal, pues todo el ánimo y la esperanza en que haya una pronta recuperación en los heridos para que pronto no puedan estar aquí en Ubrique y físicamente se vayan recuperando, aunque sabemos que emocionalmente será algo más lento y más duro si cabe, ¿no? Así que de nuestra parte, pues darle un abrazo y cariño en nombre de todos y nuestro ánimo y esperanza en lo bueno que tiene también que llegar, ¿no? Uh-huh. Pues con ese comienzo nosotros vamos a arrancar un espacio de Cosa de Todos hoy que va a estar protagonizado por los retos más inmediatos que se van a desarrollar. Como hemos dicho en otras ocasiones, no podemos obviar que este es un año marcado por el fin de la legislatura y es por ello también por lo que se planifican las distintas acciones pues con un margen temporal. Y de hecho, bueno, pues por ese motivo hay que informar de acciones, de actuaciones que se van a desarrollar en esta localidad y que tienen ese fin, ese principio y ese final, ¿no? Así. No obstante, sí que se viene trabajando en aspectos como, por ejemplo, bueno, pues obtener financiación por parte de las distintas administraciones que repercutan en nuestro municipio. Y uno de esos proyectos es el de los desprendimientos. Durante esta legislatura se ha venido trabajando en esa materia y, bueno, pues hay novedades al respecto que ya dimos a conocer, creo recordar, hace poco, pero que continúa ese proceso que se va a cerrar, ¿no?, próximamente. Así es, Rocío, porque es verdad que desde que comenzamos los asuntos, y tú lo estabas explicando bastante bien, hasta que se van cerrando y culminando, es cierto que pasa muchísimo tiempo y bueno, es bueno recordar la trayectoria de todos los temas para que sepamos en qué punto se encuentran y que ojalá seamos capaces de ejecutarlos en su mayoría, ¿no?, antes del término de este mandato. Con respecto a los desprendimientos, es cierto que nosotros planteamos varias situaciones también de urgencia a la Diputación Provincial. En varias veces, como tú bien dices, en estos micrófonos hemos insistido en que además la peligrosidad de los desprendimientos de roca en Ubrique se estaban incrementando, como recordábamos aquel casi epicentro que tuvimos del terremoto en Ubrique, también con los últimos temporales hacíamos hincapié en que la fuerte lluvia pues hace también y luego el efecto contrario, la calor, pues hace que el desprendimiento sea mucho más posible, y terminábamos ya para finales de otoño las conversaciones con la Diputación para implementar un proyecto en el que podamos ya intervenir en la zona que entendamos, no técnicamente, a través del estudio que se hizo por la Diputación Provincial con una empresa especializada y a través también del propio proyecto que tiene el Ayuntamiento de Ubrique de posible desprendimiento que asciende a 1 millón y pico de euros el proyecto global, pues valorando, ¿no?, y analizando toda esta información, pues la Diputación ha puesto sobre la mesa 70.000 euros para el municipio de Ubrique. Ahora nos han hecho el requerimiento de proyecto para las intervenciones que vayamos a realizar y ya pues técnicamente se está terminando, ¿no?, de cazar todas estas informaciones para ver las actuaciones más importantes y necesarias y donde también haya un mayor riesgo en función de la población. Así que me alegra que al principio creíamos que íbamos a ser capaces de llegar a un programa más continuo, pero es verdad que Diputación ha estado poniendo unos fondos considerables a todos, ¿no? Dirigido a todos los ayuntamientos para los problemas que tenemos, tanto el plan Invierte como luego los propios planes de empleo, que denominados planes de cooperación, y hemos esperado una ayuda extraordinaria para no limitar esos fondos, que preferíamos hacer pues toda la mejora de calle, la mejora de infraestructura de agua, como hemos también informado en continuas declaraciones, que nos permiten pues no tener que subir la tasa del agua para financiar esas obras de envergadura, y al fin pues tenemos ya pues confirmado esta subvención, y ya estamos en ahora mismo, bueno, ya se nos confirmó cuando lo dijimos aquí en estos micrófonos, y esperando ya la redacción del proyecto para dar cuenta, ¿no?, de esas actuaciones que se van a cometer con estos 70.000 euros. No sé, va a actuar durante, sobre todo, ¿no?, lo que sería ese proyecto que comentaba, mucho más costoso su financiación, marcado por los diferentes técnicos, pero no sé si podemos avanzar algo, aunque bueno, esté pendiente de redacción. Sí, había dos zonas que, especialmente la parte del Polletón, en su zona alta, había una, y la zona de la Viña del Perro, vamos, donde teníamos previsto una de las actuaciones, y más importante, más prioritaria, y como digo, porque además afectaría, ¿no?, a terceros, y también por la parte del casco antiguo. Como lo vayamos a realizar, ya hay esa información. Claro, nosotros hemos ido detectando esos puntos calientes o peligrosos en función de la ciudadanía, que han venido a explicarnos la situación, algunas de las mallas que se habían puesto y que se estaban ya deteriorando, y claro, reponer en principio aquellas mallas que ya estaban puestas porque atendería, ¿no?, a los criterios técnicos, que haya una mayor probabilidad, pues reponerlo y reforzarlo, y actuar ya en las zonas que se detecten técnicamente pues como más posible. Pues serían los espacios en los que se intervendría principalmente dentro de ese proyecto especial de subvención que llega por la Diputación, cuantificado en 70.000 euros. Vamos con otra serie de actuaciones que de carácter municipal se están emprendiendo y que van a repercutir precisamente, pues en cierto modo, en la activación económica del municipio, ¿no? Estamos hablando de proyectos de remodelación de espacios públicos que después cuya concesión se haría a terceros para su posible explotación. Así es, Rocío. Mira, nosotros hemos estado intensamente, son 4 años nada más, aunque parezcan mucho, es verdad que en términos de gestión administrativa, 4 años dan para poco, porque cualquier movimiento y, bueno, y cualquier vecino que tramita ayudas o licencias o cualquier permiso sabe de lo que hablamos, todo se alarga mucho en el tiempo. Entonces nosotros, uno de nuestros objetivos más importantes cuando nos presentamos a las elecciones pasadas, era intentar de rentabilizar, ¿no?, todas aquellos equipamientos que pudieran ser explotados por terceros, que pudieran suponer un sustento para esas empresas o familias, y luego pues también repercutiera de manera indirecta en todo el bienestar del municipio, porque tendríamos a dónde ir, ¿no?, nuevos sitios que visitar, también ofreceríamos nuevos recursos a las personas que vienen a conocernos del exterior, al turista, y es verdad que hemos seguido trabajando en tanto en el trasvase, en lo que es el centro de allí, del trasvase, con una implicación importante. La Junta siempre nos ha estado dispuesta a cedernoslo, pero lo que he explicado yo en continuas intervenciones, que nosotros no teníamos capacidad económica ni financiera para absorber toda la actuación urbanística de obra que necesita de reparación ese inmueble. Entonces, como no terminábamos de obtener ese compromiso por parte de la Junta de Andalucía para arreglarlo, y luego el Ayuntamiento asumiera el mantenimiento siempre de cara con un tercero que fuera el que lo explotara, pues ha quedado en esa línea. Veremos ahora en el panorama y después de la constitución del nuevo gobierno de la Junta, ver si eso hay la posibilidad de seguir manteniendo la postura municipal, la postura del Ayuntamiento, y que haya resistividad por parte de la Junta para que nos ayuden a poner en valor pues ese inmueble que, por desgracia, tiene a nuestro juicio y a todo el que va allí una oportunidad de explotación considerable, y después de la mejora de la 373 hasta la parte gaditana, y que estoy convencida que se terminará haciendo y ejecutando el proyecto íntegro que ya la Junta de Andalucía dejó para licitación. Y claro, eso hay que aprovecharlo. Entonces, lo que pasa es que el Ayuntamiento de Ubrique no puede mantener no podemos hablar de mantenimiento de un inmueble que es propiedad de la Junta de Andalucía cuando nosotros nos hemos incorporado cultura en el 2015 y con toda la historia que podemos entrar, si el ayuntamiento hizo, dejó de hacer, si la Junta, lo que sí es verdad que este equipo de gobierno entró en el 2015 con un inmueble en pésimas condiciones, que necesita un dinero considerable para ponerlo bien y nosotros no tenemos oportunidad de hacerlo. Entonces seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo en esa materia. Luego en la parte del ecomuseo, pues también nosotros estuvimos planteando un cambio de o una ampliación, ¿no?, del proyecto inicial que se tenía pensado para el ecomuseo, pero es cierto también que todo eso pues merece de un trabajo por parte de la Junta para ver ya los fondos europeos, los que nos permitían modificar o no, que le planteamos que es lo que nosotros, el objetivo nuestro, que al final es un escaparate, lo que queríamos hacer en el Ecomuseo de la Vida Rural, a la entrada de Ubrique, un escaparate de todos los productos de señas identitarias de los municipios del parque, de la Sierra de Grazalema y también de Alcornocales, pero claro, Medio Ambiente se quedó con la valoración de ver las posibles modificaciones que pudiéramos hacer tanto en el inmueble como en la gestión del mismo en función de esos fondos europeos con los que se ejecutaron aquellas obras. Y bueno, pues seguiremos también trabajando, pero entonces, como digo, siempre hemos tenido muy presente que cuál es nuestro objetivo y lo que depende de diálogo, de reuniones con otros, pues suele ir más lento, pero desde luego la parte municipal, como tú bien decías, pues no quedará, ¿no?, en saco roto, y por eso teníamos muy claro que el anterior, lo que fue el restaurante de la piscina municipal, necesitaba por parte del ayuntamiento una remodelación, una recuperación de todo ese espacio que creemos que está en un sitio magnífico y bueno, y que a través de los Profea pues ya se están culminando y esperemos que tenerlo pronto. ¿Qué va a suponer? Pues lo que estábamos diciendo, un poco de actividad y de activación de la economía a través de la licitación a terceros para que lo exploten. Nosotros queremos hacerlo con espacio también con ciertas singularidades, pero bueno, todo eso lo plantearemos en ese futuro pliego de licitación y que esperemos que tenga buena acogida por parte del ámbito privado. También en ese mismo aspecto, pues podríamos hablar del bar del pabellón, en el que está en las instalaciones deportivas, que ya se ha quedado ahora ya vacante. Ahí teníamos una demanda por parte de los adjudicatarios anteriores con respecto a la cubierta, que había filtraciones. Ya el personal técnico pues está valorando exactamente qué es lo que se tiene que hacer y bueno, y cuando tengamos ya los datos definitivos de las soluciones de esa reparación, pues veremos lo que cuesta y arreglarlo. Yo lo había arreglado, pues ya pasar a la licitación a los que pudieran estar interesados y seguir prestando. Creemos que está ubicado en una zona de gran concentración de público, además con personas que muchas veces tienen que estar ahí esperando casi una hora porque no les interesa marcharse y luego volver a recoger al niño, a la niña o en fin, en función de su organización temporal y creemos que, hombre, que es un servicio que debe estar a disposición de todos los usuarios de las instalaciones deportivas y que esperamos poder ofrecerlo pronto al público. También así en el mismo aspecto, ¿no? Tenemos los 6 ya locales del mercado antiguo de abasto. Estos 6 locales, nosotros hemos estado, estuvimos barajando con los portavoces un primer borrador de pliego. Queríamos hacer una apuesta firme por todas las actividades artesanales que pudieran ofrecerle, ¿no?, a algo que en la actividad económica es más complicada, aquellas personas que hacen pues productos con sus manos muchas veces tienen la dificultad que al no hacer producciones en cadena ni de gran producción, valga la redundancia, pues claro, tienen muchas más dificultades para ir sobreviviendo con esa actividad. Entonces decíamos que singularmente es un espacio que está situado en un entorno magnífico y que puede servir también de plataforma de reconocimiento a ese talento que estos artesanos tienen y poseen para su venta y sustento de su actividad de cara al público y clientela. Es cierto también que hemos estado analizando y hemos estado tirando del registro andaluz de artesanos. La mayoría de artesanos de Ubrique pues están inscritos en la actividad marroquinera. Ahí es difícil de hacer crima o diferenciaciones o priorizar de unos a otros. Y hay pocas actividades a lo mejor en otras líneas de producción. Entonces, ¿qué estamos ya barajando? Pues estamos barajando que en ese pliego va a priorizar, en principio, nuestra idea es que se prioricen esas actividades artesanales, pero que luego, pues en caso de que no haya suficiente demanda, pues podamos ir haciendo una segunda criba de otras actividades que pudieran ser de interés municipal. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos defendido que el ayuntamiento es titular de esos inmuebles y no está para hacer competencia desleal a los propietarios de locales de la zona de la Avenida España y colindante, ni nos dedicamos, ¿no?, al alquiler puro y duro de locales. Entonces tenemos que buscar aquellas concesiones y aquellas adjudicaciones en los que haya un interés del municipio y de, como digo, de realce, que nos entendamos que nos sentimos representados, que le estamos dando un valor añadido a lo que se ofrece al público, y ese es el, como lo teníamos tan claro, pero no es fácil de concretar. Como pueden entender, los datos que tenemos sobre la mesa son escasos y dentro de la escasez, pues luego también muy limitado. Pero ya estamos viéndolo con los servicios jurídicos para hacer un pliego, pues bueno, que intentemos de hacer en primer lugar lo que nos gustaría, y si no es posible, pues tener cubierto también para que no saquemos, se quede desierto, luego tengamos que aprobar otros distintos, que podamos hacerlo todo en un mismo paquete después del tiempo que llevamos esperando. ¿Hay algún margen temporal para, bueno, porque se salga la licitación? El tiempo de ponernos nosotros, de tenerlo todo claro, atado jurídicamente y poco más, Rocío. Si esto es ya perfilar exactamente qué empresa sería, qué autónomos, ¿no? Serían los que estábamos hablando de emprendedores, de empresas que no lleven un número importante de años, que lleven constituido como mucho un año como empresa. Y claro, todo eso parece que no son muchos elementos, muchos criterios que hay que ir barajando. De hecho, en aquella junta portavoces en la que teníamos ese borrado general, claro, nos iban surgiendo dudas a todos, pues oye, nos anotamos y vamos viendo. Y en función de también de la disponibilidad de los servicios jurídicos, que bueno, como todos los departamentos del ayuntamiento, que los tenemos bastante activos en múltiples temas, pues vamos a ir concretando ese pliego. Espero que en los próximos programas podamos ya, pues siquiera, ¿no?, prever el tiempo que tardaremos en ponerlo ya el pliego para ya ser públicamente conocido y que la gente pueda acudir, ¿no? De todas maneras, esa concesión, ¿no?, de esos locales, no sé si sería gratuita, no sé si cómo sería, cómo se establecería en este sentido. Eso sí que lo tenéis ya, si no cerrado, lo tendréis claro, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, nunca se ha pretendido, pero claro, es que en eso también varía a lo que lo dirija, porque si pudiéramos hacer o fuéramos capaces de tener seis empresas, seis emprendedores con una capacidad artística y tal, no debemos de lucrarnos, ¿no? Claro. Bueno, y en ningún caso lucrarnos, pero la idea inicial que nosotros tenemos es que no nos cueste. No le cuesta al pueblo de Ubrique el mantenimiento de esos locales cuando hay personas que lo están utilizando, ¿no? Entonces, la idea era hacer una extrapolación de todos los costes que tiene no solo los seis locales, sino la apertura de la sala de exposiciones nueva, todo el consumo de suministro, y poder hacer ese cálculo repartido, ¿no?, entre los adjudicatarios, que sería, bueno, pues hacer como estamos diciendo, tendríamos que mirar la parte laboral de la persona que tenemos allí en la sala de exposiciones, ver los consumos eléctricos a través del técnico de medio ambiente, hacer una extrapolación y decir, pues bueno, pues esto sería más o menos 100, 200 por cada uno de los adjudicatarios y que claro, fuera lo que... Ahora, claro, si nos vamos a actividades ya más profesionales, de otras características, pues parece que habría que ayudar un poco más, ¿no? Entonces, esos son los problemas o los flecos o el detalle que hay que ir concretando y que se dificulta. A la vez que vas avanzando, van saliendo otras dudas que, bueno, que somos capaces, vamos, estoy convencida de que seremos capaces de resolverlas y hacer un planteamiento serio para que esos locales sean aprovechados también como una oportunidad para el pueblo de Ubrique. Claro, todo eso se determina en pliego, en cualquier caso, y en función de la concurrencia que exista, pues se establece una normativa, bueno, normativa, unas características u otras, ¿no? Unos aspectos así u otros. Porque recordemos también que una de las dentro de esos seis locales siempre hemos hablado de que dos de ellos queríamos reservarlo a pero es que eso es trabajarlo tan que necesita mucho tiempo de sentar a todas las empresas que tienen marca propia y hacer también como un punto de información al visitante de Ubrique con respecto al artículo de piel con marcas propias de las empresas de Ubrique. Entonces, es un refuerzo una apuesta, ¿no?, de las empresas que están mirando o apostando por un mantenimiento ajeno o independiente a lo que son el movimiento de las grandes marcas, y claro, está apostando por una producción propia, por una externalización, ¿no?, por una distribución de su marca, que a veces necesitan también de un poco de apoyo de parte de las instituciones, y creemos que dos de esos locales podrían ser compartidos por esas empresas, tener distintos puntos de expositores, vamos, de cada una de las marcas, y compartir los gastos que tuviera el local. Y como digo, que cualquier persona que venga a Ubrique, que viene buscando también uno de nuestros recursos más importantes, como la piel de Ubrique, pues pueda dirigirse allí, donde estaría catalogado, donde puede comprar ya en detalle, pues cada una de las marcas que bueno, le dan realce, continuidad y futuro al sector de la piel de Ubrique. Todo ello, no obstante, como decíamos, dependerá de esa concurrencia. Es el uso que se le va a dar a los locales, 6 locales ubicados en el antiguo mercado de Abasto, un espacio en el que también se albergará la nueva sala de exposiciones. Por cierto, ¿cuándo le ponemos el nombre? Yo, mira, eres una de las o no, dudas. O se queda así. No, yo de momento no voy a... yo con lo de los nombres, es verdad que ya hemos vivido alguna experiencia y nos está haciendo pues cada vez más reflexivo que los nombres hay que compartirlo, es decir, hay que compartirlo con no solo en el ámbito político de los grupos municipales, sino abrirlo a los colectivos, a la ciudadanía, que se hagan propuestas, y estamos viendo la creación tanto para nombres de calles como plazas, como incluso inmuebles, como el que nos estamos refiriendo de la nueva sala de exposiciones, y que sea algo consensuado entre toda la representación de la sociedad ubriqueña, y seamos asertivos, ¿no? Es verdad que el nombre que se dice, siempre habrá pues personas que se les vienen otros nombres, sobre todo cuando hablamos de nombre ya de personas, con nombre y apellido, y valga la redundancia, y no a lo mejor con símbolos o elementos o otro tipo de nombres neutrales, y creo que eso hay que trabajarlo un poquito más de participación, y estamos dándole vuelta de que creamos, así que de momento nombre no le vamos a poner a la nueva sala. Es casi anecdótico, porque realmente el nombre no tiene ninguna sala expositiva en nuestro municipio, ¿no? Son las salas de la del convento, la de San Juan de Letrán, particulares, ¿no? Pasa, claro, un antiguo mercado de abasto es como más... Sí, es verdad, es más frío, ¿verdad? Sí, es por ese motivo. Todos nos dirigimos a ella como la sala del antiguo mercado de abasto, pero es cierto, todas las salas expositivas que tenemos hacen referencia al lugar donde están, y es verdad que ese nombre no es especialmente bonito. Pero bueno, a ver, de momento no tenemos pensado ponerle ninguno, pero estaremos abiertos a estudiar esas posibilidades. Bueno, como decíamos, es un espacio que comprende todo eso, los locales, la sala de exposiciones y también la futura sede de la Peña Flamenca, ¿no? Pues sí, mira, la Peña Flamenca, hemos estado ahí con el inicio convulso. Tengo que recordar que cuando nosotros nos incorporamos al gobierno, pues aquellas obras ya se habían iniciado, pero eso no quita ni mucho menos lo que a veces se dice de otra parte, ¿no? Los que estuvieron gestionando anteriormente, como si todo estuviera ya resuelto o previsto. De hecho, nosotros lo hemos comentado en varias ocasiones, porque merece la pena hacerlo. Cuando nos incorporamos al gobierno municipal, los vecinos no sabían que la Peña Flamenca iba allí. Tuvimos que tener varias reuniones con ellos, luego reuniones conjuntas donde se incorporaron los miembros de la Peña Flamenca para llegar a un acuerdo de lo que va a ser, que va a ser una Peña Flamenca que no tiene por qué generar molestia a los vecinos. Y una de las condiciones que se tiene que dar para no generar problemas, hablando de una actividad artística, ¿no?, afortunadamente de nuestras raíces, de nuestra identidad en el baile, en el cante, en la música, pues era insonorizar. Entonces, eso no estaba previsto dentro del proyecto de toda la obra del antiguo mercado. Hemos tenido que estar haciendo las incorporaciones presupuestarias, buscando recursos, en fin, quitarlos de otro lado, como suele decirse, y adjudicando. Ahí es verdad que se nos ha retrasado mucho, no lo teníamos previsto. Dos cosas. Una, problema de filtraciones con los patios de la comunidad de vecinos. Nosotros somos también miembro y parte de la comunidad de vecinos, porque somos titulares de parte de ese inmueble. Uh-huh. Y luego también con la insonorización. Ya una vez que la adjudicamos, la Diputación además nos dio parte de los fondos y la empresa, bueno, pues ha sido, no ha cumplido los plazos tal y como se había comprometido con el Ayuntamiento, ¿no? Y a la altura que nos cogía, cambiar de empresa ya era como algo más engorroso y más duradero que mantener ya lo que había. En definitiva, seguimos trabajando con ellos. Y ya salvo el acondicionamiento, que es lo último que se estaba haciendo, espero que en breve, muy breve, podamos estar hablando de la futura fecha de la Peña Flamenca, que bien lo merece la Peña. Yo no hago más que decir lo que son personas en la directiva muy implicadas con el flamenco, que organiza uno de los concursos más importantes considerados en el ámbito de Andalucía y que ya ellos están deseando también pues tener esa respuesta, que teníamos muy claro que allí iba y llevan esperando demasiado, tanto por su parte como por la nuestra, pero afortunadamente esperamos que en breve pues podamos estar ya concretando todo, bueno, su inauguración, su también la necesidad, ¿no?, de todos los inmuebles, que de todos los muebles, el mobiliario que vayan a estar allí, que ya ellos están buscando también ayuda por otros lados, y con la del Ayuntamiento pues seremos capaces de que pronto sea una realidad. Vale, la Peña Flamenca es uno de los colectivos, por tanto, que contará con esa sede, ¿no? A través del Ayuntamiento, pero hay otros colectivos más a través de ese mapa que en su día se creó para alojar y para buscar espacios, más que para buscar espacios que puedan cederse a los distintos colectivos de nuestra localidad. Colectivos diversos, de todo a índole, ¿no? Desde los vecinales, cuando se han buscado soluciones de otras características, hasta colectivos sociales, en fin, de cualquier marco. Y ahí, bueno, pues hay novedades también que podemos avanzar. Así es, Rocío. Mira, yo es verdad que es algo que siempre me ha llamado la atención. Normalmente el ámbito de la discusión o el debate político en Ubrique ha estado muchas veces sujeto a competencias que no son ni siquiera municipales, muy de lleno en la confrontación sobre si la Junta ha hecho lo que tiene que hacer, y eso no significa reivindicar siempre lo que Ubrique, a lo que Ubrique le corresponde y que por derecho merece. Pero yo sí he visto en gestiones pasadas, pues cero acción o actuación, salvo alguna cosa muy señalada en cuanto al mantenimiento de Ubrique en general. Hablemos de nuestros barrios, de nuestras calles y demás, y de los inmuebles municipales. Nosotros lo hemos explicado muchas veces en estos micrófonos, creemos que el patrimonio municipal es patrimonio de los ubriqueños, que debe ser disfrutado por los ubriqueños, y qué mejor manera de apostar por recuperar inmuebles que luego se dirijan al disfrute de los colectivos, que además nos aportan, yo creo que el recurso más importante que tiene Ubrique, que Ubrique es un pueblo vivo, y es un pueblo vivo gracias a los colectivos, a las actividades que desarrollan, al papel que defienden, a la, bueno, pues a todos los ámbitos, en todos los aspectos de la sociedad, pues la implicación que tienen. Y nosotros hemos hecho una apuesta decidida en eso. Es algo lento porque toda la remodelación y reestructuración de obras tienen un importe considerable. Por ejemplo, los bajos, ¿no?, de la plaza Hermano Rodríguez Arena, estamos hablando de un presupuesto de 90,000 euros y cosas así, ¿no? Tenemos previsto también en la antigua sede de Básica, en la Plaza de la Estrella, poder hacer una pequeña actuación para dar cabida a colectivos, y ahora lo comentamos. En unificación, en los bajos, que estaba la Escuela de Artesanos, pues ampliamos el espacio que la escuela tenía para poder dar esos cursos de maquinista y poder reforzar la formación en la marroquinería, ofreciendo un futuro a las personas que trabajan en el sector. Y ahí también le hemos hecho un espacio que va a quedar extraordinariamente bien. Vamos lento, como nos dicen su junta directiva, que es a Discovery. Discovery va a estar ubicado en los bajos de unificación, con un local que les va a dar oportunidades de ese espacio que necesitan para sobre todo actividades y terapias, ¿no? Fisioterapéutica, de psicológica, de todo tipo. Y van a tener un espacio que van a poder desarrollar bastante bien. Y luego la Cámara de Comercio, por ejemplo, también, como se saben, cuando entramos en el ayuntamiento comprobamos que la cámara lleva sin funcionar años y nosotros entendíamos que ese espacio, que es del pueblo de Ubrique, no podía estar cedido a una entidad que hizo una labor importante, pero que ahora mismo nos sentamos con ellos por si eran capaces de reactivar exactamente, que sería lo suyo, ¿no? Que no es lo que nos hubiera gustado, pero ya ellos nos estuvieron explicando todas las dificultades que estaban teniendo del mantenimiento de cámaras y de personal para la prestación del servicio, y lo que hicimos fue pues ya hacer trámite con ellos oportuno para recuperar ese espacio. Ya pertenece al ayuntamiento y ahí también vamos a contar con una zona donde vamos a poder ofrecerle a colectivos. Y también en el almacén de la calle Murillo, también que antiguamente era de unificación, pues vamos a, en el invierte está también incluido una obra donde vamos a dividir ese inmueble en dos partes, una será del ámbito municipal y la otra irá dirigida a atender, como tú bien decías, en este caso a la Asociación de Vecinos Misión Rescate. Porque ya las asociaciones de vecinos, todas, hay una que se nos va a quedar descolgada, no somos capaces de darle la respuesta que merecen y ojalá podamos en algún momento, pero nosotros las asociaciones de vecinos miramos todas las que pudiéramos ofrecerle un local. Misión Rescate se lo vamos a ofrecer a la reciente constituida o pendiente de constitución formal de la barriada del Jardín. Le vamos a dar, tenemos oportunidad de darle locales municipales, y a las que no, por no disponer un inmueble del ayuntamiento en su zona de influencia, en su barrio, pues le ofrecimos ese convenio paraguas para poder ayudarles en el mantenimiento del alquiler del local que busquen. Que ya prácticamente todo, bueno, hay una mayoría que está ya firmando y nos quedan ahí, por problema, digo yo, de encontrar un local en la zona cotomulera, en la que se nos queda un poco descolgada porque allí no hay sitio ni siquiera para alquilar. Total, pero eso seguiremos, estamos viendo con ello otras posibilidades urbanísticas de cara a futuro, pero que ahora mismo de carácter inmediato, pues es cierto que es una pena, pero no podemos dar respuesta a la necesidad que tienen. Y como tú bien dices, pues los colectivos sociales, pues ya en la parte de la Plaza de la Estrella, pues nosotros lo que queremos sobre todo es ofrecer ahí, son una zona de, digamos, como de container, ¿no? Para hacernos una idea, de asociaciones que lo que necesitan más es almacenamiento, almacenaje, pudiéramos hablar de la escudería, espeleología, que estuvimos con ellos también, en fin, el pueblo saharaui, pudiéramos barajar este tipo de colectivos de un perfil que necesitan espacio para concentrar elementos de almacenaje y a la vez pues que hubiera una sala de reuniones compartidas para cuando ellos tengan que tener sus reuniones, sus juntas directivas o actividades exteriores, puedan organizarse para que bueno, pues todos puedan disfrutar de este espacio común, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y creo que no se me olvida así ninguno. Por ejemplo, podríamos concretar, no sé si te parece, por ejemplo, sí, en la parte que decía de los locales de almacenamiento que se habilitarían en la antigua sede de Básica, en la, sí, Plaza de la Estrella, sería espacio de almacenamiento para distintos colectivos que requieren, ¿no?, de, exactamente, de colocar sus estructuras. Así es. Es para hacer una idea, la Escudería Ubrique, el pueblo saharaui, cuando estábamos diciendo, porque es verdad que nosotros lo estamos haciendo con una perspectiva de futuro. A nadie se nos escapa y nosotros, bueno, con el subdelegado ya he tenido ocasión de hablar por teléfono en varias ocasiones, aparte de los escritos dirigidos. Estoy esperando ya de concretar la cita, pero hay un objetivo que nosotros tenemos muy claro, imagino que se sumarán el resto en breve, tal y como lo diga. Es la AI. La AI es un espacio extraordinario para múltiples cosas y no se me va de la cabeza, y no es un guiño a Zarba Barroso solo, pero no se me va de la cabeza que condicionado pudiera ser un futuro de la Escuela Municipal de Música, que cada vez tenemos más problemas de espacio porque nosotros hemos dinamizado y a través del profesorado mucho a la escuela y tenemos una gran demanda de alumnos y alumnas, y todas las bandas, orquestas que tenemos en Ubrique, con el problema de que sus ensayos pues molestan a terceros. Entonces, la AI hay que pensar y marcar una estrategia, y nosotros tenemos clara la nuestra, y es demandarle al Gobierno de España, que es titular de ese inmueble, que o lo repara o no lo cede. Lo que no vamos a comprarlo ni a poner ningún euro de Ubrique para un inmueble que viene sin mantenerse y sin ningún tipo de inversión, y que el pueblo de Ubrique tenga esa responsabilidad, entre comillas, por la falta de mantenimiento de terceros, ¿no? Entonces, nosotros, como queremos forzar las actuaciones en ese inmueble, tenemos que ir viendo que la gente que está dentro de la AI, pues habrá que ir buscándole pues una salida en locales para, si el día de mañana pudiera hacerse algún tipo de obra, no tener problema de qué hacemos ahora con los colectivos que están en su interior, ¿no? Por eso hablo de los Sahara, de la Escudería de Ubrique, el Silvestrismo, que también tienen ahí jaula, bueno, de sindicatos también, ¿no? Sindicatos, sí, bueno, hay comisiones, su local es verdad que la han mantenido muy bien, yo creo que el local, como he cedido a comisiones, ellos han cumplido con todas sus responsabilidades con respecto al mantenimiento del local. UGT, he tenido varias reuniones con ella también, de vista, ¿no?, a todo lo que venía de la firma del convenio colectivo, que por cierto felicito tanto a la patronal como sindicato por haber llegado a ese acuerdo de tabla de salariales para este año y que abran esa o creen esa comisión de trabajo que va a analizar todos los aspectos del convenio de la piel de Ubrique. Y UGT, si es verdad que me está demandando al ayuntamiento, nos está pidiendo una colaboración para un local que también estoy ya casi, lo tengo casi la planificación que estamos hablando, casi contemplado un sitio donde pudiera venirle bien. Y como tú dices, pero comisiones es el único espacio de la AI que está bien, está. Por lo demás está todo, y a peor, es que esto, como sigamos, hay un momento en el que hay que no poner freno, pero sí hay que ir previendo ya la solución a medio largo plazo, porque sabemos que ni mañana va a venir ni su titular, ni si lo cedieran al ayuntamiento. El ayuntamiento va a tener recursos como para ponerlo en cómo tiene que arreglarse, remodelarse, en fin, todo lo que tiene que hacerse allí, pero hay que ir avanzando, porque si no nos vamos a quedar ahí encajonados, ¿no? Y estos espacios son los que se ofrecerían, pues como tú decías, Escudería Ubrique, Saharaui, Silvestrismo, Espeleología, sí. Romanos de Ubrique, en fin. Los Romanos de Ubrique también, es verdad, porque nosotros hemos tenido durante este mandato también ya colectivos que nos han ido concretando esas demandas y necesidades de locales, y también pues nos gustaría dar respuesta y le vamos a ofrecer ese sitio, que tenemos que sentarnos ya a concretar con ellos, ¿no? Pues son los espacios. Y la AI también, digo yo, que musicalmente hablando, y también que no se me olvide los grupos de música de Ubrique, que también es que es verdad que hay una actividad musical importante en nuestro municipio, que ahora mismo está dispersa, que está de manera, digamos, no permanente, y a expensa de si queda un espacio libre poder ensayar, si no molestan los horarios, en fin, todo de eso que manera, nos gusta evitar. Lo de la AI, para centrar ahí toda la actividad musical del pueblo, sería muy largo plazo, ¿no? Bueno, por eso he dicho de medio a largo plazo, ¿no? Yo muy largo plazo, soy más optimista porque Si yo las relaciones entre las administraciones que siempre... Claro, por eso te digo que tiene que ser a medio a largo plazo. Yo lo que sí quiero que el ayuntamiento, vamos, ya lo manifestamos, diga claro o exija, ¿no?, a su titular que tiene una obligación, y una vez que aclare el gobierno de España lo que pretende hacer con él, veremos el futuro. Que es verdad que puede ser... Sí, yo hablo de medio a largo plazo. Si fuera muy, muy largo plazo, ni siquiera lo comentaría, pero es que a muy largo plazo llevamos mirando hacia atrás, llevamos, bueno, pues décadas, ¿no?, desde 2003 que había el planteamiento de aquel teatro que ahora defienden aquellos que paralizaron, que son cosas sorprendentes, pero bueno, parece que es normal en política, y aquello, la AIS se iba, vamos, había un proyecto aprobado por el convenio cultural que tenía Diputación con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Cultura, para espacio escénico, y había un teatro aprobado para Ubrique, y esas cosas hay que recordarlas. Y en el 2003 hubo un cambio de gobierno municipal, que por lo que fuere, pues no era de su agrado ese proyecto, y paralizaron eso, y hasta el día de hoy, y eso de 2003 a 2018 son 15 años sin tener ninguna otra alternativa, salvo cuando hemos adquirido el Capitol, que desde luego puedo garantizar que no está en ruina. Pero ahora dicen que para qué compramos eso si es que tenemos la AI. Bueno, es que estamos hablando de un inmueble que está en perfectas condiciones. Permítanme la ironía, ¿no? Entonces, es verdad que son 15 años vista, pues hay que empezar a decir, oye, ¿qué vamos a hacer en la AI? Y a mí me gustaría que esa estrategia pudiéramos plantearla conjuntamente con el resto de grupos, pero bueno, nosotros lo tenemos muy claro, y en la parte que nos ha tocado en este mandato es lo que estamos defendiendo y hemos defendido con el subdelegado anterior, y ahora lo haremos con el nuevo subdelegado, que en cuanto pueda estar en Ubrique, pues quiero que lo vea y perciba de lo que estamos hablando. Bueno, estos son locales que tenemos. ¿Qué más locales tenemos? Me ha dicho, por ejemplo, los bajos de la plaza Manos Regueras Arena. Sí. Los bajos en la zona del jardín. Sí. Allí ya hay colectivos que están dándole uso, ¿no? A esos espacios, pero sí que se van a arreglar, se van a acondicionar para sacar el mayor partido y que otros puedan también disfrutarlo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la Asociación de Vecinos del Jardín que se está creando, ¿no? Me decías. Así es. Nosotros ahora estamos en la redacción de proyecto, como estábamos comentando, porque ya está la vamos a hacer con un parte del superávit del año pasado de los presupuestos y de la ejecución presupuestaria, y ahí vamos a respetar el espacio de la Peña del Gallumbo, ampliándola, porque es verdad que con la Peña nosotros hemos tenido además reuniones, ellos siguen manteniendo y organizan todo lo que es el Toro del Gallumbo en el día que ya ellos determinaron, y claro, nosotros institucionalmente siempre hemos dicho que nosotros vamos a colaborar en el sustento de una Peña que hace su labor y la defensa en su actividad. Y vienen demandándonos que mejoráramos el espacio, es decir, estaban dispuestos incluso que ellos harían toda la parte de obra, que lo pondrían en condición. Entonces nosotros lo que quedamos con ellos, primero había que impermeabilizar esa plaza, que es lo que hicimos este año pasado, y una vez impermeabilizada hemos valorado el hacerlo desde el ayuntamiento y poder actuar en todos los bajos de manera que podamos partirlo al menos en 4 trozos. Los 4 trozos, espacio además que nos van a aparecer, los 4 espacios, mejor dicho, cortados en 4 locales, van a hacer que, esto como un pastel muchas veces, ¿verdad? Que los 4 locales, pues en torno de media, los 100 metros cuadrados aproximadamente, y entonces sería la Peña del Toro del Gallumbo, darle a la Peña nuestra hermandad Padre Jesús Nazareno, que lleva esperando una respuesta en eso bastante tiempo. Como querían una zona, como es lógico, cerca de la ermita de Jesús, pues le vamos a reservar un espacio ahí. Y que además ojalá pudiéramos hacerlo y ya ellos distribuirlo por esa exposición también de elementos históricos que tienen, de imaginería, de pañuelos, es decir, de elementos, ¿no? Que de riqueza cultural que tienen ellos y poder también que la gente darlos a conocer. Luego uno de los locales también para la asociación de la barriada del jardín, y luego uno sería de un almacén municipal, una parte municipal que esperemos, es que el ayuntamiento necesita también en todas estas necesidades de espacio, pues sitios para poder albergar pues distintas cuestiones, ¿no? De organización de vías y obras, de electricidad, en fin, de múltiples actividades, y sería una parte municipal. Vale, y dentro de todos estos espacios nos quedan también la trasera del pabellón, ¿no? Y la trasera del pabellón también es una actuación que hicimos y que hemos terminado a través del plan también Invierte de la Diputación Provincial. Ahí lo que queríamos era, sobre todo, sacar todo lo que lo que estaba ocurriendo en el pabellón, es que el gimnasio lo estábamos utilizando de almacén. Al no tener una zona de almacenaje, pues lo estábamos utilizando de almacén. Con la obra de la trasera del pabellón, pues lo que vamos a hacer es que tengamos nuestro almacén de deportes en esa zona, liberamos el espacio del gimnasio y esa zona es la que, y ese espacio, la del gimnasio, es la que va a compartir el colectivo del billar de Ubrique, que lleva esperando bastante tiempo también, y bueno, yo le he dicho a ellos muchas veces, porque es verdad que se constituyeron y se incorporaron a la Junta Rectora del Patronato de Deporte gobernando nosotros en este mandato, y aunque ellos no lo crean, yo solo decía que se podían dar estar contentos de que antes de 4 años puedan tener un local para su disfrute, porque aquí hay colectivos esperando muchísimos años sin haber tenido respuesta, como el caso que hemos estado comentando. Colectivos además con una vida exactamente activa, muy activa de cara a todo a todo el municipio. Exacto. Bueno, pues esos son los distintos espacios, ¿no? que se van a distribuir dentro de ese mapa, como decíamos antes, de espacios municipales que van a quedar destinados a los diferentes colectivos que trabajan en nuestra localidad. Es complicado, ¿no? Diseñarlo, imagino, porque es difícil. Hay que tener en cuenta muchísimas sensibilidades y bueno, pues priorizar también unos colectivos sobre otros en muchas ocasiones, en función, pues ya no tanto de la vida, de la actividad que pueda tener el colectivo, sino de las propias necesidades, ¿no? Y del lugar en el que se encuentra, en fin. Es difícil, Rocío, porque Esto nos ha costado, primero, como decimos, mínimamente diseñarlo, encontrar los recursos, ponerlo en algunos casos de fondos propios y otros financiados por la Diputación, que menos mal que ha estado apostando, ¿no?, por las necesidades de los municipios, pero es difícil. Y todo esto es verdad que a todos ellos, ¿no?, le he comentado por encima, no te preocupes que ya tenemos, pero no me he sentado ya directamente para verlos con todos y cada uno de ellos, y lo mismo no les gusta ahora lo que ofrecen. Claro, estamos hablando de todo esto que se van a ofrecer a el colectivo. Exactamente, en particular. Porque, por ejemplo, uno de los colectivos que también está dentro de esta organización es un colectivo que apostó además por un alquiler de propio, que nos ha estado demandando que le ayudáramos y demás, como es ADICICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, y que le vamos a ofrecer pues una ubicación donde está la mayoría de colectivos de salud en el edificio administrativo de la piscina. Vamos a intentar de a ver si el local que tenemos disponible puede hacer para, bueno, pues satisfacer sus necesidades y también evitar ese coste, ¿no?, que están ellos y han asumido de manera propia, también con ayuda de la Diputación Provincial, que bueno, que han estado solicitando subvenciones y recibiendo, pero que puedan quitarse esa carga y entrar ahí. Vale. Y a Femen también, que es un colectivo ahora mismo que no tiene un local y que, bueno, se va apañando las reuniones, algún que otro curso de pintura como han estado realizando, pues han utilizado la sala de reuniones del edificio administrativo de la piscina y también va a tener en unificación otro espacio para ello. En fin, pues como decíamos, es la oferta que se hace, ¿no?, por parte del ayuntamiento para todos aquellos colectivos que tienen esa necesidad de contar con un espacio propio para poder desarrollar sus actividades o bien simplemente para poder organizarla, ¿no? Así es. Actividades públicas de cara al público. Con todo este repaso nos vamos a quedar. Damos paso ya, si te parece, muy bien, a las preguntas que nos están llegando por parte de nuestros oyentes en el día de hoy. Vale. Vamos a comenzar. Dice, pregunta, ¿por qué la calle Mojón de la Víbora, siendo de doble sentido, carece de señalización que prohíba el aparcamiento? A mí, yo no sé dónde está la calle Mojón de la Víbora. Pues, y dice que es de doble sentido, Mojón de la Víbora. Bueno, lo dejamos, ¿no? Pero dime, que siendo de doble sentido. Dice que siendo de doble sentido carece de señalización que prohíba el aparcamiento. Pero yo creo que es por la parte del vivero, ¿no? Vale. Bueno, pues que no lo aclare y perdonarme y disculparme, porque a veces es verdad que no sé la ubicación exacta. ¿En la zona de la carretera de corte? No, aquí no. Metí en Google rápidamente, pero no me aparece. No me aparece. Bueno, venga, lo dejamos. Vamos, sí, pero en fin, no importa que yo no sepa ahora mismo ubicarme, pero que lo miramos exactamente. Que siendo doble sentido, pues el aparcamiento me imagino que evitará que entren en la zona nueva. La zona jardinada de Blas Infante, me están diciendo. Nueva Viega, yo estaba pensando que pero es que no veo la exactitud de la calle que es, ¿no? De verdad, porque siendo Mon de la Víbora me imaginaba que era por la zona de Nueva Vega, pero en fin, lo veo. Entiendo que el problema que nos plantean, que lo que yo me tengo que quedar, es que siendo de doble sentido aparcan y me imagino que lo dejan casi un sentido inutilizado. Claro, tiene, pues más que nada lo que demanda es una señalización. Vale. La salida del bloque de piso de Blas Infante, la parte del garaje, me la acaban de aclarar. Vale, así que ahí queda, ¿no? Vale. Más asuntos. Protagonismo para el perro de vale, agua. Vale, ya sé la que dice. Que da coraje no saber. Da coraje, da mucho coraje, porque eso ciega cuesta. Venga, vamos con otra pregunta. Un oyente este que se suma a una propuesta que aquí ha hecho, por cierto, Antonio García, en un programa de Perro que tenemos. Ah, lo de Aguailla, ¿no? Ahí está, ya sabes cuál es, ¿no? Que por qué no se coloca la estatua, la figura del perro de agua en la esquina de Aguailla, que dice que quedaría muy bonito. Es una propuesta que hace y bueno, pues el oyente quiere... Mira, con Antonio, es verdad que digo, Antonio, eres peligroso, porque Antonio, tú le dices algo en positivo y claro, él se agarra rápidamente, ¿no? Él lleva bastantes años pidiendo, ¿no?, un reconocimiento de Ubrique a una de las razas de perro más importantes, además una raza que ha dado muchos éxitos en distintos concursos, una raza además muy inteligente y cariñosa, y no es mala, a mí no me disgusta la idea. Lo que es cierto que estamos ahí, lo he dicho varias veces también, dándole varias vueltas a dos o tres ideas que tenemos y bueno, habrá que apostar por una y soportar la bienvenida, ¿no? Las felicitaciones si las hubiera y soportar las críticas a aquellos que no les guste y esperamos claro. Decidir qué hacer ahí en la esquina. Que mira, que para ese tipo de reconocimiento, de detalle, es una zona que se presta. Uh-huh. En la esquina de Guaya no cabe otra cosa que no sea un símbolo, ¿no? De algo de Ubrique que pueda representar, ¿no? Pues parte de nosotros, a todos los visitantes que van de camino al casco antiguo, a la oficina de turismo, en fin. Uh-huh. Y a ver lo que definitivamente diseñamos. Pero tengo en cuenta su opinión, la del oyente. Vale. Un oyente, no sé, quiere saber qué pues se puede hacer con los gatos que hay en mi calle. Su calle es la calle Torre. Dice que están ocasionando destrozos en vehículos. Dicen que los gatos no tienen dueño, pero hay una señora mayor que se empeña en darles de comer. Y, bueno, pues claro, después no se le puede tampoco reclamar los daños que provocan esos gatos a los que le da de comer la señora claro. A la misma. Es un problema porque es verdad que hay zonas que, bueno, pues la gente, ¿no?, con sensibilidad entiende que está atendiendo a un animal callejero que está desnutrido, que no tiene, y le da con toda su buena voluntad de comer, pero claro, eso significa que se van generando colonias, ¿no? Se van reproduciendo, van teniendo más crías, y nosotros desde el ayuntamiento, estas distintas colonias que cuando están controladas, pues no generan grandes problemas, ¿no?, a la gente, pero es verdad que los gatos deben de tener un control por el tipo también de enfermedades que puedan transmitir y demás, y ahí el concejal de medio ambiente llegó a un acuerdo con Zarpita para el proyecto CES, que como sabéis es captura, esterilización y suelta de gatos, donde se pretende que a las hembras pues se les esterilice y al soltarla pues no, poco a poco no va limitando la reproducción y al menos no van creciendo el número de individuos de la colonia. Pero ante estos casos es que yo lo entiendo. Hay gente que viene y me lo dice y yo le digo, pues denuncia a tu vecina. Y claro, ya hay todo el mundo, pues es que yo no tengo por qué llevarme mal y yo lo puedo entender, pero es que no hay otra manera. Por ordenanza de medio ambiente está prohibido dar y alimentar a animales callejeros y es denunciable. Pero claro, nosotros ni lo vemos. A veces vas por una zona y ves un platito puesto de pienso, pero nosotros no sabemos quiénes son ni la policía. Y claro, si está generando problemas, pues que valore la denuncia ante la policía y claro. Intervenimos, ¿no? Una pregunta que lleva implícita valoración. Dice, ¿por qué es tan elevado el importe que las arcas municipales pagan mensualmente a los grupos políticos? Grupos municipales... imagino que se refiere, ¿no? Yo no he tocado, nosotros cuando entramos en el 2015, pues nosotros no hemos tocado esas asignaciones, entre comillas, nosotros sí limitamos, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo en estos años. No lo hemos planteado para estos presupuestos porque pudiera entenderse un carácter o un matiz relativamente electoralista y no queríamos caer en ese error. Y no es tan, pero que no es tan elevado como parece. Los grupos municipales, de esos recursos lo que hacen es el sustento de su sede, en este caso hablo de la Casa del Pueblo, pero vamos, de su sede de partido, de todo el material, tanto fungible como de fotocopiadoras, en este año lo que nosotros hicimos, que el ayuntamiento contrataba a la figura esa de los secretarios de grupo, y lo que hicimos es que ese dinero se destinaran a los grupos para que los grupos decidieran si contrataban a alguien o no, pero que el ayuntamiento fuera ajeno a esa política claro. Que entendíamos debería ser de los grupos, ¿vale? Y así lo hemos hecho, pero hay que darle una vuelta y una valoración a la revisión de todas las asignaciones a los grupos municipales, de lo que informamos que las asignaciones están calculadas con una cuantía fija por grupo, porque el grupo que tenga un concejal nada más en comparación con el de 6, pero también necesita de un sustento de toda esta intendencia y debe tener una cuantía fija, y luego hay un variable por concejal. Entonces, yo comparto de que es lo que decía, que esto no se ha tocado, lleva así en Ubrique con pequeñas no modificaciones como la que acabo de hablar, pero yo soy de la opinión que hay que darle una revisión, hay que darle una vueltecita. ¿En qué sentido? En calcular los gastos que se necesita por parte de un grupo municipal para el sustento diario. Es decir, estamos hablando de alquiler de una sede, el material razonable, y eso se puede calcular y una persona contratada, poco más. porque hay, puede haber casos en los que te tengas un colchón o no contrates o no alquiles y ese dinero ya hay cada grupo, ¿no? Bueno, las cuentas de grupo son públicas y no debe de haber, pero que, en fin, la opinión de que hay que avanzar un poquito más en la transparencia y, como digo, por el momento hemos tardado en reaccionar y en el momento en el que ya lo teníamos claro, que nosotros queríamos hacer una propuesta diferente y además hacer, ¿no?, un desglose exhaustivo de cara a la información a la ciudadanía, y por el tiempo en el que estamos no lo hemos hecho, pero eso va a formar parte seguramente del programa que presentemos para las próximas elecciones municipales. Uh-huh. Más cuestiones. A ver cuándo se pueden podar los árboles Coto Mulera en las 46 casitas. Dice que sueltan muchas hojas y tapan el sol de las casas. Y bueno, pues se queja porque por agravio comparativo con la Avenida España, claro, de la poda de los naranjos y demás. Vale, yo voy a mirar, el concejal ayer en la reunión de grupo me estuvo, lo que pasa que no retuve tampoco, me estuvo hablando de los trabajos, vamos, de hecho en la Nueva Vega se han estado podando, hemos estado haciendo trabajo, no sé si ahora iban a Coto Mulera, me voy a informar bien, pero que no, de verdad, yo sé que muchas veces esa percepción es difícil de romper, de los que están más afuera siempre tenemos como referencia la Avenida España y la Avenida España tiene otro tipo de problemas que hay, en fin, que pero que nosotros no intervenimos por solo embellecer lo que es la zona de vista, ¿no?, más turística de Ubrique, sino por trabajar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y estamos intentando de intervenir en toda la zona, con independencia de donde se encuentren. Pero voy a mirarlo bien porque ya digo, el concejal me estuvo dando parte y cuenta de estos trabajos, y voy a mirar en Coto Mulera, que puede ser que sea ahora, porque esta semana estaban terminando Nueva Vega. Uh-huh. Vale, un vecino de la calle Cataluña comenta que sufre un problema de saneamiento en su calle. Preguntó ya anteriormente, creo, sí, ¿no? Pues dice que según la mayoría de las viviendas no están conectadas al saneamiento público, y dice que aunque hay matronas, no todas las viviendas desaguan en ella, y el problema pues acarrea una situación de malos olores, de fugas de aguas fecales. Pues le voy a dar la misma respuesta que la otra vez, me lo dijo. Yo reafirmo lo que el servicio de agua nos comunica, que es que no hay problema de saneamiento. Yo insisto, no hay un problema de saneamiento de conexión en la zona de este oyente. Le invito a que tenga una reunión con el servicio de agua, con el concejal de agua, porque que fue la respuesta que le di la otra vez, porque no sé exactamente de qué problema se trata. Lo que sí te garantizo es que el saneamiento en toda esa zona, de hecho vamos a intervenir ahora con una de las obras de Invierte, cambiando la tubería, pero no, que no hay problema de conexión de saneamiento, es decir, que no se está soltando mierda, permitirme llamarlo, sí, por su nombre, sí, sí, sí, a la calle sin estar controlado. Es decir, eso es lo que el servicio de agua me dice una y otra vez, que eso no puede ser. Así que lo mejor sería que tengamos un encuentro, que nos explique exactamente qué zona es, qué calle es, y ver qué ocurre. Uh-huh. Un oyente quiere conocer la subvención anual que se le da a la Peña Flamenca. La subvención anual, pues mira, yo no recuerdo, pero la subvención es para el concurso y yo no sé si son 6 o 12, y de una al doble. Tendría que verlo, pero es la subvención que siempre el ayuntamiento... Reparto en premio del concurso, exactamente, ¿no? Y siempre el ayuntamiento de Ubrique, y es una cosa que se ha mantenido de siempre, lo único que le da la Peña Flamenca es para el mantenimiento del concurso regional que hace de cante, baile y ya está. Esa y que ofrece espectáculos durante toda la temporada. Sí, también. Pero que son dirigidos, pero sobre todo lo que viene es exactamente el concurso como tal, a todo la organización, ¿no? Que como tú dices, se van desarrollando las fases del concurso en todas las fines de semana, ofreciendo un espectáculo a la gente aficionada al flamenco y un recurso también turístico considerable, y que de siempre se le ha ayudado, porque ellos no tienen, es que la Peña Flamenca no tiene tampoco otra manera de afrontar la envergadura y organización de un concurso de esas características, porque es de económicamente alto, vamos. Claro. Calle Juan Ramón Jiménez, ¿por qué arreglaron, dice, todo el acerado menos el último trozo? Y dice que cuando llueve está intransitable y que, bueno, es el último tramo que no está arreglado de la calle Juan Ramón Jiménez. Pues Yo, miraré de nuevo porque yo creo que también me han vuelto a preguntar anteriormente, pero nosotros no hemos dejado nunca las obras medias. Es más, nosotros normalmente el criterio, ¿no?, que utilizamos es cuando vamos a una calle a arreglar un determinado problema, lo que hacemos es revisar y reparar todos los elementos municipales de la calle para dejarla lista en todos sus aspectos. Aquí una pregunta que dice: enhorabuena a la alcaldesa por cómo han dejado el calvario de bonito, pero tenían que haber facilitado un acceso a minusválido. Bueno, yo no, el calvario, nosotros no hemos tenido nada que ver en el calvario. Bueno, aparte, pero lo del acceso a minusválido lo veo un poquito complejo, ¿no? Porque es que no sé a qué se refería a la ermita, la escalinata, entiendo, pero eso, vamos, si no estamos haciendo lo que son accesos a incluso a las viviendas con conexiones de determinadas calles porque no podemos superar pendientes del 10%, eso sería prácticamente imposible. Uh-huh. Nos vamos ahora a la calle Practicante Antonio Río, justo detrás de los contenedores, dice, al lado del bar La Rozuela. Dice que se ha hecho un gran socavón con el correspondiente peligro para niños y mayores y las filtraciones de agua de lluvia que se puedan producir. Y bueno, pues solicita arreglo. Y nos ha mandado una foto del socavón, por si quiere echarle un vistazo, pues la tenemos por aquí también. Uy, aquí la tenemos. Pero la calle no está, ¿eso qué es? No lo parece. ¿Eso es la zona jardinada, sí, o qué es eso? ¿Esa es pública? No, claro, es el problema que tienen las imágenes que nos puedan mandar los, claro, oyentes, que no sabemos contextualizarla. Claro. Y claro, de todas formas, ni cuándo se ha hecho, ni cómo, ni dónde. Eso, ¿no? Que estoy viendo que no es una zona de paso, me parece, que no es una zona habilitada al paso y que el socavón, bueno, es tierra, que parece que se ha ido con la lluvia y bueno, que lo miraré. Miraremos exactamente en qué estado se encuentra y si podemos intervenir. Uh-huh. Vale, más asuntos que quieren plantear los oyentes. Quiere sugerir que miren los aparcamientos detrás de la tertulia. Dice que es la entrada al instituto, al Francisco Fatou. Dice, los días de lluvia se forma tapón, además siempre hay coche en los dos lados, incluso en la acera. Y no, y dice que ya en el Reina Sofía no se puede aparcar por allí en la misma situación y bueno, pues imagino que demanda lo mismo, ¿no? Pues es verdad que esa calle la hemos estado hablando en varias ocasiones y debería de revisar exactamente lo que se concluyó y yo me comprometo que en el próximo programa pues da cuenta de la valoración, pero vamos, si lo que preocupa es el acceso, entiendo, a los vehículos de emergencia, está garantizado por la otra parte, que vamos, que en eso no, al ser un centro con varias entradas, vamos, y luego está digamos el aparcamiento de los maestros al final de la calle Pasadilla, es decir, que el centro tiene entrada garantizada para vehículos de emergencia, que no es que pero bueno, es verdad que esas son por detrás de la tertulia, pues hay ambas hileras de coche aparcado con sus pros y sus contras, pero claro, quita aparcamientos y demás, cuando, como digo, el elemento que preocuparía era el acceso de los vehículos al centro y está garantizado. Pero sé que estuvimos yo creo que fue para el tema del asfaltado, que estuvimos dándole una vuelta a la mejora de la calle. Pero voy a revisar, ¿vale? Y me comprometo por lo menos a compartir, ¿no?, lo uh-huh. que estuvimos hablando de esa calle. Uh-huh. Calle Prado del Rey, la iluminación dice que es escasa debido a que hay una farola fundida y dice que es la única que hay en esa calle y al estar fuera de servicio pues no se ve nada. Vale, pues me la anoto. Mejor. Y me intereso con los servicios de... Y el mejor aurique, ¿no? También el... También lo recordamos. Es verdad que, mira, que al principio... no le he preguntado ya al concejal que me gustaría que me sacara la estadística última que para ver, ¿no?, la utilización que estamos haciendo, pero recordemos que la aplicación, y bueno, y que ya hemos terminado las Navidades, aunque ahora estemos con los electricistas abordando el carnaval y con todos los boletines, las distintas zonas para las agrupaciones, pero que estamos entrando ya en una dinámica ordinaria normal, ¿no? Y la aplicación en el móvil de Mejor Aurique, que recordemos que se busca y se puede instalar en el móvil, permite automáticamente dar la incidencia, en este caso, de la farola fundida para que llegue oficialmente al ayuntamiento esta incidencia y actuar de manera rápida o más rápida, si cabe. Por lo menos la información llega antes y la... y evitarle al ciudadano la molestia de tener que ir al ayuntamiento a rellenar una instancia. Uh-huh. Hay un oyente que nos aclara sobre la localización de la calle, ¿te acuerdas? Calle Juan Ramos Jiménez, la del acerado, dice que se refiere en concreto a la zona del gimnasio H2O hacia la tienda de Vitorio, no detrás del pino. La parte que él, bueno, pues decía que no se había arreglado, ¿no? Es que eso lo decimos una y otra vez, que el acerado que hay es el que está, es decir, el acerado es que el coche aparcará encima y es lo que no vemos, pero que el acerado se hizo. Lo que pasa es que está a nivel, está creo que en zona roja y el pavimento de la calle ordinaria, pero que si se fija, claro, pero lo que pasa, me imagino que es por los aparcamientos, por lo que lo dicen, pero que lo miraré porque es verdad que me la ha planteado varias veces y mira que yo doy normalmente el listado de este programa a todos los concejales y puede ser que me dieran retorno, pero no me he dado cuenta de traérmelo, que a veces me vengo también al programa y no caigo en traerme la respuesta que me han dado anteriormente, así que las disculpas también en ese sentido. Y una queja, una vecina de la calle Sol dice que la chapa que han puesto en el pabellón para meter tiesto... Dice que molesta con la lluvia. Eso. Ya está, lo normal. Yo lo entiendo, yo sé que estas cosas siempre tienen esa problemática, pero es una necesidad municipal. Normalmente cuando llueve tenemos nuestras ventanas cerradas, es una molestia relativa, espero, pero vamos, miraré, porque eso lo dijimos a la hora de instalarla, lo estuvimos comentando con la empresa encargada para que dentro de lo posible el material pues fuera lo menos, ¿no? Propenso a vibración, ruido y tal, porque es verdad que la gota, pero en invierno, lloviendo, que se escucha por todas partes, tu ventana cerrada, además, no debe de haber generado un ruido muy espantoso, pero lo miraremos, ¿vale? Uh-huh. Voy a actualizar rápidamente por aquí los diferentes espacios donde recibimos las preguntas, pero en principio ya 13 preguntas, nos quedamos con la última y no tenemos ninguna más, así vale. Que 1:16, hasta aquí las preguntas. Y a no ser que tenga algo más que añadir también hasta aquí el consejo. Nada, yo mira, decirle con el aprovecho, ¿no? En el ámbito ya también institucional en el que nos encontramos y político, ya parece que el martes que viene estamos deseando eso, porque esto está haciendo una agonía también muy, muy larga para los delegados territoriales del que fueron designados por un gobierno socialista. Y va esto todo muy lento, ¿no? Parece que todas las cosas estaban muy claras por el nuevo gobierno de Ciudadanos y de PP y Ciudadanos y están tomando las decisiones de estructura. A mí, como responsable institucional, me inquieta que se vaya esa lentitud, pero bueno, a veces son capaces de terminar la estructura orgánica de la Junta de Andalucía, designar, que parece que va a ser este próximo martes, a los distintos delegados territoriales que ya puedan tomar decisiones políticas, porque claro, los que están ahora mismo están haciendo todo el campo de trabajo, ¿no?, de reuniones, incluso a veces tomando decisiones sin ser a lo mejor compartida, vamos, están tomando decisiones más ordinarias que otra cosa, pero lo suyo ya es que estén los responsables institucionales y deseando, ¿no?, que ya a partir del martes pues tengamos a esas personas nombradas y podamos ir dirigiéndonos a ellos para toda la batería de temas que tenemos con la Junta de Andalucía. Y aprovecho para hacer una pequeña valoración, pero yo no quería, entiendo, ¿no?, que ahora la gente de los partidos que están gobernando pues se encuentren de cierta manera, ¿no?, pletórica, con ganas de sacar músculo, con energía, con decir que lo van a arreglar todo, pero yo espero que Nubrique, lo que son los partidos políticos, le mantengan la lealtad al Ayuntamiento de Ubrique, como este grupo se la ha mantenido siempre a todos los alcaldes de Ubrique. Es decir, quien plantea las necesidades de nuestro municipio y que vendrán respaldadas, ¿no?, o vendrán también, apoyadas por el resto de grupos municipales, pero para ver las soluciones a esos problemas es el ayuntamiento. Es decir, una cosa es diagnosticar un problema, que es bien, estupendo que se transmita todas las necesidades, pero luego la institución tiene que trabajar con la institución. No me gustaría que, he visto ya ciertas declaraciones, como si fuéramos a tener dos ayuntamientos, ¿no? El ayuntamiento de Ubrique y el ayuntamiento en la sombra, en la sede de otro partido. Porque además han tratado temas que no es la repercusión que han dado. Ha venido una parlamentaria autonómica, como ha venido aquí una parlamentaria nuestra, muchas veces no tienen responsabilidad de gestión alguna al día de hoy. Y hombre, y ya me empieza a preocupar, son mensajes de confusión. Yo en estas cosas es verdad que soy muy mijita, pero es que un parlamentario vendrá a defender al PP o a Ciudadanos o al PSOE o al partido que sea, pero compromisos de gestión es el gobierno. y el gobierno de la Junta de Andalucía, lo que estamos esperando los que gobernamos en nuestro pueblo en este caso, es tener designado a los que tienen la responsabilidad de dar respuestas a Ubrique. Y yo pediría, y terminaría el programa en ese sentido, de que los grupos municipales, más allá de, como digo, de su euforia, alegría y ganas de lealtad con el Ayuntamiento de Ubrique, que es la administración que representa los intereses de nuestra localidad, y sobre todo a la hora de dar respuesta, porque no se pueden comprometer cosas en una mesa ajena donde tienen que estar los técnicos municipales, donde tiene que haber valoraciones, informes, que ya no es política, sino también a nivel técnico, y no sé si es que luego nos van a pasar la hoja de tareas al Ayuntamiento, no lo sé. Entonces, como no lo tengo muy claro, yo creo que lo propio es que cada uno nos mantengamos en nuestro sitio y que de cara a estos próximos meses pues defendamos elegantemente, ¿no? No entremos en esa dinámica que es panorama tanto nacional como autonómico de mucha descalificación, de mucha radicalidad, de cosas que poco le interesa a la gente, pero que termina preocupándonos demasiado. Entonces yo espero que Ubrique, todas los partidos que se vayan a presentar de cara a las municipales, pues seamos capaces de hablar de las cosas que le importan a nuestra gente y evitar el insulto, la descalificación y una dinámica muy, muy perversa, ¿no? Que además no lleva a buen puerto a nadie, ni siquiera aquellos que creen que haciendo ese relativo uso del lenguaje, pues tiene algún rédito. Yo creo que no le hace favor a nadie. Así que por esa parte ya me despido y deseando, como digo, poder plantear con los nuevos responsables institucionales de la Junta todos los problemas de Ubrique y ponerlos al día de cómo se han quedado esos asuntos, porque la Junta de Andalucía sí respeta ese camino que se ha abierto en soluciones de temas históricos de Ubrique, va a tener respuesta tarde o temprano en esa solución, y a mí me gustaría más que respetaran eso que otra cosa, ¿no? Porque en la marroquinería no se trata de hacer una feria internacional, no es la solución al sector. El sector lo trabajaron los distintos agentes de la piel de Ubrique, y las demandas que están escritas en una estrategia para el sector de la marroquinería es la ITI Ubrique Creativa, que hay que ejecutar. Entonces esperemos que eso, por ejemplo, sea el compromiso de la Junta de Andalucía y lo de las ferias internacionales y demás. Ubrique, las ferias, aquí sí estamos con la confidencialidad de las más grandes marcas, es decir, que hay que tener un poquito también de prospección, darle vuelta a la realidad que vivimos y dejar de mandar mensajes muy rimbombantes, ¿no? De que seamos Ubrique, dentro de la ITI hay conferencias profesionales de divulgación de la piel de Ubrique, que son las que le harían de palanca al conocimiento de nuestra localidad, y yo creo que dejemos de hablar de esas historias además antiguas que hablaban anteriormente de esas ferias y muestras que además hicieron varias pruebas y ninguna salió bien, ¿no? Total, esperemos que se respeten ese camino que se han dado, porque no lo ha hecho el Partido Socialista, lo han hecho los agentes y en eso, como otras múltiples cosas, que se ha trabajado a nivel técnico de ver las soluciones y que se respete y no se ningune ese trabajo como otros hicieron cuando llegaron a la alcaldía de Ubrique. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. 1:22, Isabel Gómez, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a todos los oyentes por su participación.